empezó cuando yo tenía 16 años y fue aquí en California. Fue con un sacerdote que después invitó a otros sacerdotes a que abusen de mí también. Todos juntos fueron 7 sacerdotes. Y no terminó hasta que yo tenía 20 años y me embaracé por uno de ellos.